baila mi gente la saya. Es la Virgen de Ucupiña. Baila mi gente la saya. Es la Virgen de Ucupiña. Baila mi gente la saya. Gracias a ti le doy gracias a Dios. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Te doy gracias a ti, le doy gracias a Dios. Gracias por la paz que le das a mi alma, por la paciencia y la fuerza que mi cuerpo aclama. Gracias por la fe que calma mis heridas, darme la esperanza de ser feliz todos los días. Oh, eh, oh, oh, eh, oh. Te doy gracias a ti, le doy gracias a Dios. Oh, eh, oh, oh, eh, oh. Te doy gracias a ti, le doy gracias a Dios. Gracias a ti le doy gracias a Dios. Oh, oh, oh, oh, oh. Te doy gracias a ti, le doy gracias a Dios.